Hola, esto es Shit en Ayola Irratia en el 107.5 y nada, hoy vamos a comenzar con una banda de Nueva Zelanda que se llaman los... está liderada por Labretta Sweet y bueno, y la banda se llama el Motel número 6. Y nada, vamos a empezar escuchando un tema y luego os decimos por qué... ¿Por qué suenan hoy? ¿Y por qué hacen ruiditos estas cosas? Esto se llama Dirty and Damp. That's right, people. We're back. Dicho, son Labretta Sweet and the Motel 6, banda de Nueva Zelanda, que en realidad, bueno, ha tenido desde que se formaron en 2005 pues varios emplazamientos. Llegó un momento en el que la pareja, porque bueno, es una pareja formada por Labretta, que es la vocalista, y Johnny Mundog, que es el guitarrista. Pues bueno, se fueron a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, donde buscaron una sección rítmica que, pues bueno, que es con la que tocaban allí en Estados Unidos. Y después pues han vuelto a Auckland, concretamente en Nueva Zelanda, y han vuelto a, pues bueno, a tener la banda que tenían prácticamente al principio. La cuestión está en que ¿por qué los ponemos hoy? Pues porque teóricamente iban a estar tocando esta semana, concretamente el domingo, estaba anunciado que iban a tocar en el Crazy Horse. Pero parece ser que no solo se ha anulado ese concierto, sino que toda la gira que tenían, que estaba planeado del 16 al 26 en el estado español, pues se han suspendido. No sabemos muy bien por qué, pero parece ser que tienen nuevas fechas. ¿Cómo? Vaya por Dios, digo por alguien. Pues sí. Y bueno, que han buscado nuevas fechas. No tengo ni idea de cuál es el motivo, porque lo único que han dicho es eso, que han suspendido la gira. Y bueno, es una pena porque la verdad es que tienen cosas ciertamente interesantes, más allá de la estética que pueden tener, que puede recordar, pues bueno, a los Cramps y a cierto toque así burlesque. El bajista creo que es el australiano, iba con unas pintas que era como una especie de looks interior travestido. Estoy como muy bajo. Del espacio, ¿no? Sí. Espacio exterior. Sí. Email from... Seedable. Sí, eso es. Seedable. Sí. Pues es eso, que aparte de eso, sí que es cierto que empezaron con unos discos pues que eran un tanto flojos, por decirlo de alguna manera, tanto en producción como en composición, y eso pues bueno, cambió más o menos con el LP del 2011, el Dirty and Damp, que es el que estamos escuchando, y que, casualidad o no, pues bueno, contó con la mano de, pues bueno, de dos viejos conocidos del programa, Matt Bertarray Iván Julián, pues eso, haciendo equipo, uno, Iván Julián haciendo la masterización y Matt Bertarrey, pues bueno, encargándose de ingeniero, grabarlo en los New York Head Studios de, sí, de Nueva York. Y la cuestión está en que se nota, y si no, pues podéis escuchar en diferentes sitios en internet ambos discos, y uno que tienen concretamente que se llama Lunatiki y que es la cosa más horrorosa que he escuchado en mucho tiempo. Y sin embargo, hacen cosas como esta. Esto se titula Mean Mouth Mama. Just playing by. La Bretta Sweden de Motel 6, que sí que es cierto que, a ver, no sé si igual soy un poco pesado con esto, pero tienen un aire a veces que es como tal vez muy predecible, ¿no? Como, pues bueno, se notan ciertas influencias. Ahí incluso yo me recordaba a Lux Interior cuando empieza el Bikini Girls with Machine Guns, la parte bueno, femenina. Pues sí. La cosa masculina, vamos, la me voz. Me recuerdan a los Sonics también un poco, no sé si porque es otra banda, pero con esta sí. Producción igual, recientemente. Sí, bueno, a todas esas bandas, digamos, de... ¿Se oye? Yeah. Sí, estoy tocando... Estamos en el hiperespacio. Hiperespacio shit. Pues no, te oigo mal. Hiperespacio shit. Bueno, vamos a cambiar de micro en un momento. Pero bueno, ahí están esos discos y que en directo, pues por desgracia, no vamos a tener la oportunidad de verlos de momento. Para ver, pues bueno, cómo se lo hacen en directo, si son simplemente pues un producto de estudio. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, después de ese disco, la verdad es que han estado en dique seco durante bastante tiempo, me imagino que han tocado mucho, pero hasta el 2014 no se volvieron a meter en el estudio, de nuevo contaron con Matt Bertarrey y con Iván Julián, y sacaron un single con un par de temas, y recientemente, bueno, en el 2016, sacaban Bait, que sería pues ese single ampliado a pues a unos 5 o 6 temas, un EP más largo, vamos. Y nos vamos a quedar con uno de esos temas, un Bad News, que además cuenta con la guitarra de Matt Bertarrey, no sé si se podrá apreciar. Vamos a escuchar ese Bad News, que está por aquí en algún lugar, y que suena así. Sí, ¿no? A ver. Ahí está. La Bretta Suede and the Motel 6. It's alright with a bleed on this hot concrete. Take away our homes, not leave us a bone. About me, it's about you, it's about you. What do you tell me, it's all about me, it's about you, it's about you. Don't you look around? Cause they're looking at you. Come on, won't you lose the way you lose? Come on, won't you lose? Do you take requests? Well, I got a few. Don't you look around? Cause they're kicking you out. Get on out. Riddles of our culture, riddles of our kind. You can buy our hearts, but you'll never touch our minds. Our minds made up, you can build a wall. We'll creep back in and watch you fall. Oh, come on, choose the way you lose. Come on, choose. Bueno, a pesar de todos los problemas técnicos que estamos teniendo ahora mismo y que no sé si vamos a poder solucionar, háblame, por favor. Shit. Turbulencia, shit. Pues sí, te oigo. Nada, pues eso, era la Bretta Suede and the Motel 6, que con esa gira suspendida en casi, pues en última hora. Y después de esto, vamos con algunas novedades que hay, o discos que no hemos podido escuchar desde 2018, y es por ejemplo el caso de este trío holandés que se llaman Slapback Johnny y que suenan así. Este es el single que han sacado de su el LP debut, que se titula además igual, Hit Me Up. Get Pues así se estrenan con un LP en Rhythm Bomb, el sello alemán dedicado a pues a estos sonidos, aparte de Rhythm and Blues y bueno y demás. Y nada, se llaman Slapback Johnny, como digo, es un trío con contrabajista cantante y que bueno eligieron ya el año pasado, en 2017, este single como adelanto de lo que es ya este año su primer LP. Un LP pues ciertamente potente, que igual peca un poco de pues bueno, de repetitivo, pero la verdad es que no sé, está guay. Y a mí, bueno, a mí, no sé, me gusta porque me suenan a los Restless de su mejor época, casi. Bueno, ¿a Restless te suena? Sí. Bueno, ver, igual, no, escucha este tema, a ver, ¿qué te parece? A ver. Algún día estaremos de acuerdo. Slapback Johnny desde Holanda. Y bueno, vamos ahora con otra pues sí, novedad, el Danger Road, un LP, el nuevo LP de los Hitsville Bombers, un trío inglés que eso, bueno, se estrena con este en, bueno, en su versión vinilo parece ser que es un 10 pulgadas, pero bueno, y hay unos cuantos temas, como esa es la versión que vamos a escuchar, este Jungle Rock que interpretan, que bueno, que viene como un extra, parece ser, que no viene en el vinilo. Una versión de Hank Mitchell, que bueno, no sé si... Jungle Rock. Sí. Jungle. Así suena. Si es que suena, claro. We'll be right back. did a Morphe hit. It was a jungle doing that knockout beat. It was a jungle, the jungle, jungle, jungle rock. A jungle, the jungle, jungle, jungle rock. A jungle, the jungle, jungle, jungle rock. A jungle, the jungle, jungle, jungle rock. Knocked out beat, I had to move my feet. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. I moved a little closer just to get a better view. I saw a gym by the monkey that it threw the city cue. Well, a gator and a hippo, they were two in the pop. While the pitbull frog was making me pop. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. Knocked out feet, I had to move my feet. It was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Well, the fox got the rabbit and did the bunny hop. All the fish stepped in and were cutting the rug. Well, the camel was a chipper petting with a kangaroo. And the elephant was moving where the ring-dang-doo was. The jungle, jungle, jungle, jungle rock. Jungle, jungle, jungle, jungle rock. The jungle, jungle, jungle, jungle rock. The jungle, jungle, jungle, jungle rock. Knocked out feet, I had to move my feet. It was the jungle, jungle, jungle, jungle rock. Jungle, jungle, jungle, jungle rock. Jungle, jungle, jungle, jungle rock. El trío Hicksville Bombers, que como decimos, pues bueno, lleva desde el 92, se formaron aproximadamente, montó la banda su guitarrista con, bueno, evidentes cambios de información a lo largo del tiempo y que bueno, también han tenido como su pequeño momento de gloria al ser la banda de, pues, de acompañamiento de Ray Campy, el contrabajista. Y luego, bueno, pues eso, tienen un montón de trabajos y su última referencia es este Danger Road, en el cual, aparte de esta versión, está también una versión del Red Right Hand de Nick Cave y los Bad Seeds, que bueno, recuperan con más o menos gloria. Y nos vamos a quedar con un tema instrumental que tiene toda la pinta de ser un tema de sus inicios que han recuperado ahora, que se llama Bombas Fuera. We'll be right back. Seguís escuchando Shit en Airola Irratia en el 107.5 y vamos a, bueno, estos eran los Hitsville Bombers ingleses, y también ingleses son los Jack Rabbit Slim, que sacan su nuevo disco y que es el último, de ahí el título, Despedida, en castellano se titula, y supone, pues bueno, después de un montón de años, yo creo que empezó su cantante y guitarrista, Bud Foy, en el 2004, y desde entonces, pues bueno, han sacado un montón de trabajos, pero parece ser que se han acabado quemando y han decidido, bueno, por diferentes razones, supongo, disolver el grupo. Vamos con otro instrumental a cargo de ellos en este disco que se llama The Crypt. Jack Rabbit Slim, que, bueno, ya sabéis, cogieron el título, bueno, el nombre del grupo del local donde bailaban Travolta y la Thurman en Pulp Fiction, el Jack Rabbit Slim. Pues nada, eso, que se despiden con este último trabajo, Despedida, se titula, y nada, el cuarteto, pues, suena así cuando cantan. Esto se llama The Rabbit Blood. A ver. That girl's asleep, she got me down on my knees. Wanna please her, gonna cry and wait. The game is danger, she's right in my head. I'm not a stranger to a king-sized bed. It's a rabbit blood. That girl's a wild one, a mammal and a tamer. She's a teaser, out of bad behavior. Name is trouble, day and night are just a blur. Back on the double, just a hook, a kick and purr. Well, I know we try to fight it, it's a struggle in the line. The man never leaves, just to die while trying. Running through your veins, the strings like the flood. Keep up and fight, it's a rabbit blood. Disco que, por cierto, han sacado en Western Star, sello montado por Alan Wilson, que también es el que se encarga de la producción del trabajo, y nos va a servir para recuperar la última referencia de los Test Pilots, una banda de neo psicobilly, por decirlo de alguna manera, que suenan bien. Urban Mirch, creo que se titulaba este EP de 4 temas. Y uno de ellos es este, I haven't, no he aprendido. Y de Suecia, que es de donde vienen estos Test Pilots, este trío. Vamos a Brasil con otro trío, pero de chicas, que se llaman las As de Aviach, y que también hay que decirles de los pocos grupos de psicobilly que todos sus integrantes son chicas. Acaban de sacar este año, ¿no? Bueno, no sé si conoces tú alguno más. Bueno, ahora de memoria no. Vale. O sea, ustedes para ellos estuvieron hace poco por aquí, ¿no? Sí. No. Ni idea. Que yo sepa, los Rusty Robots. Pero los Test Pilots, no lo sé, no te podría decir. As the Aviage, que como os digo, pues eso, han sacado un disco nuevo este año que se llama Nightmares in Red. Es su tercera. Sí. ¿Sí? Su tercera entrega. Su tercer LP, sí, eso es. Y la verdad es que, pues bueno, cada vez yo creo que suenan mejor. Vamos con un instrumental: Sukri Song. The Aviage desde Brasil, aunque todo hay que decirlo que bueno, en realidad no sé si andan un poco ya, pues bueno, cada una en un sitio y concretamente la contrabajista, que igual me equivoco, pero yo juraría que es la, pues bueno, la que toca también, el, creo que es el contrabajo en los Retarded Rats, la banda alemana que bueno, lo que pasa es que ahí se hace llamar The Amazing Anna. Y si no recuerdo mal, ya te digo, debe de ser la misma. Y nada, eso, que han sacado un disco nuevo este año y que, bueno, vamos a escuchar uno de los temas cantados, que es este Full Tilt Boogie. Runaways of the cops won't see. Soon I'm not clean up the scene. Y cambiando totalmente de tema, ya entrando en el final del programa, después de haber escuchado a las Diaviach y haber acabado con la ración de Psicobilly de esta semana, vamos a escuchar el nuevo disco de Ben Vaughan, que ya digo, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y más aún si cabe, porque, bueno, hombre, a veces sí que ha tocado. No, hombre, no sé si el Psicobilly. No te oigo ahora. Ha trabajado en bandas sonoras, más que nada. ¿Qué querías decir? No, hombre, que a ver, que pues yo qué sé, cuando estuvo con Pink Slip Daddy, por ejemplo, sí. Hasta cierto punto sí que tiene toques rockabilly, psicobilly, hombre, sí, claro, garaje. En esa, ¿no?, época, sí. Pues a eso me refiero. Bueno, y de hecho, actualmente, de vez en cuando, lo que pasa que en Bilbao no, pero en Nueva York suelen hacer conciertos todavía. Después de la reunión y de bueno y del single que sacaron en Kiss My Ass hace no demasiado tiempo. Pero bueno, la cuestión está en que Ben Vaughan, pues sí, hace bandas sonoras, luego ha resucitado, bueno, ha vuelto a juntar al quinteto, Ben Vaughan Quintet, que han hecho también pues un disco con canciones así como estilo, bueno, rollo francés, que está muy bien, ciertamente. Y la cuestión está en que lo último, la última referencia que ha editado, se llama Imitation Booth Grains and Other Folk Songs, que bueno, resumiendo, es un disco en acústico. Uh-huh. Él y su guitarra en su, no sé si en el ático o no sé dónde lo ha grabado, pero vamos, en lo más sencillo que podía haber hecho. Y vamos a oír un par de temas. Esto se llama People It's Bad. La gente es mala. The road is peeking through this hole in my shoe, and the shirt hanging off my back's looking twice as sad. Believe me when I tell you people is bad. I got springs for my bed when I rest my weary head, and the bed bugs are the only friends I have. Believe me when I tell you people is bad. People is bad, bad, bad. People is bad. People is bad, bad, bad. People is bad. Believe me when I tell you people is bad. Well, the looks I get ain't good in this here neighborhood, and that cop walking the beat's looking pretty mad. Believe me when I tell you people is bad. People is bad, bad, bad. People is bad. Mm-hmm. People is bad, bad, bad. People is bad. Believe me when I tell you people is bad. I landed in LA on the coldest day of the coldest winter this town has ever had. Believe me when I tell you people is bad. People is bad, bad, bad. People is bad. Mm-hmm. People is bad, bad, bad. People is bad. Believe me when I tell you people is bad. Believe me when I tell you people is bad. Believe me when I tell you people is bad. Mm-hmm. So bad. It ain't good. No, no. Ben Vaughan Goes Folk. El nuevo trabajo de Ben Vaughan, como decimos, pues eso, en solitario, él solo, con acompañado de su guitarra y con 10 temas compuestos por él, todos. Y que, no sé, la verdad es que para mí, desde luego, es un placer escucharlo. Está muy bien, la verdad. Sí, ¿no? No vas a decir... Es como cuando grabó el Rumble 65, que lo grabó dentro del coche. Sí, pero 20 años después. El Vaughan. No sé, a mí me parece que cuando alguien puede hacer esto y son, bueno, y digamos que por de alguna manera volver a escuchar esas canciones porque dices, joder, me he quedado con ellas, pues bueno, y a mí me ha pasado. Y concretamente con la que vamos a escuchar, como la que vamos a acabar el programa ahora, que es la que abre el disco, When Love Returns, cuando el amor vuelve. When love returns, I'm gonna put on my best suit, comb my hair and shine my shoes, and step into the light with eyes clear and bright. No more cold and lonely nights when love returns. Gray clouds part and the sun comes shining through, I'm gonna do what lovers do and go dancing in the street and smile at everyone I meet. No more misery for me when love returns. Love returns, it's gonna be a brand new day. When love returns, all my lonesome blues will go away. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Do do do do do do do do do do. When my heart sings a song it's never sung before, I'm gonna open up that door and let love into the room and wash away my gloom. No more crying neath the moon when love returns. When love returns. When love returns. Y hemos llegado al final de Sheet, de hoy, por lo menos, diciendo varias cosas. Aparte de la cancelación del concierto de La Breta, Suez y el Motel 6, parece ser que las giras que iban a venir los Living Dead, esa banda, ese dúo, que es una contrabajista y un batería solo, parece ser, pues también se ha cancelado, que iban a venir en agosto, creo. Y en agosto también iban a venir los Lires, o los Laires, o como se diga, y también se ha suspendido, parece ser. Y luego, por último, bueno, hombre, el sábado están Gothis and Astronaut, una banda que, bueno, no sé si... Bueno, que para el que le interesen, pues que están tocando en el Stage Life este sábado 14. Motor Astola van a estar tocando en el Tubo el domingo al mediodía. Parece ser que no sé cómo sonará Motor Astola. Bueno, punk Motorhead de ex de la Yola, por decirlo de alguna manera. Y nada, y no he visto nada más. No sé, creo que he oído que hay un festival, pero por ahí, ¿no? Pero no sé. Bueno, sin más. Hala. Estén. Agur.